vino también a visitarnos, porque si nos faltaba este año era imposible así, ¿eh? ¿Cómo ya anda, no se va doctora? Acostumbrando. Bien. ¿Cómo le va, doctor? ¿Todo bien? ¿Cómo viene este año? ¿Eh? Usted es optimista, comenzó prácticamente sin vacaciones, digamos, ¿no? No, sí me fui de vacaciones, pero empezamos el 15 de enero, 18 de enero. Ajá. Uy, ya estaban trabajando. Bueno, y con muchísima actividad desde la fundación, mija. Me imagino que con proyectos y con propuestas ya para comenzar a trabajar durante todo este año, este nuevo 2010. Sí, sí, nosotros crecemos, la propuesta es una barbaridad. No recibimos nada pero de ayuda, pero seguimos. Uh-huh. De cualquier manera, creo que es un año, como siempre, uno espera que se cumplan nuevos proyectos. Y dentro de la fundación, más allá de la atención médica, que fui este enero, estuve en Chilecito, donde encontramos, digamos, atendimos 40 chicos con 20 chicos con necesidades quirúrgicas, etcétera, que es lo que ya teníamos, que es lo que venimos haciendo como acción. Uh-huh. Bueno, se inició el trabajo de investigación, que era muy importante, de malformaciones congénitas. Ya nuestra preocupación, cada vez vemos más chicos que nacen con problemas de desarrollo. Digamos, desarrollo, claro. Uh-huh. Y la tercera pata, que fue una preocupación, porque cada vez que vos vas al interior, no solamente hay necesidad de atención médica, sino de poder acompañarlos a los médicos, en la necesidad que ellos tienen también de comunicarse, actualizarse o compartir. Sentirse incentivados y útiles también, ¿no? De poder trabajar, porque a veces pueden existir todas las ganas de trabajar, pero sin los medios y son... No sentir la distancia, ¿viste? Es como Buenos Aires, este mundo, ¿no? Acá es la Rioja, es este mundo. Hay que perder eso, ¿no, doctor? El hecho de que te vas al interior es como que de repente uno dice, bueno, irte al interior, perdés la posibilidad de capacitarte, de poder informarte, de trabajar en equipo. Hay que... Trabajas con una sociedad también muy especial, culturalmente, que le cuesta mucho venir a La Rioja y sufre el impacto de una ciudad que, aunque no creas, es grande y se sufre. Es muy grande, es muy grande. Ahora, doctor, ¿con qué se encontraron en Chilecito? ¿Tenían ese panorama de que las cosas eran así o...? Usted va y ese panorama no cambia. No tenemos cambia. Que tratar justamente de cambiar nosotros. De revertir. Una forma de cambiarlo es operando ahí, haciendo tratamientos que le den no solamente solución a la gente, que es lo que nos interesa, a los chicos, sino también acompañar a los médicos y jerarquizar su servicio. Cirugía infantil, hay un solo servicio en toda la provincia. Entonces, bueno, eso nos da mucha fuerza, ¿no? No vamos a competir con nadie. Ese es bueno. La segunda, que es investigación, que bueno, ya empezamos. Pero la tercera, que es educación, y eso estamos ahora también abocados en el proyecto. Sí. Bueno, uno va a dar charlas, comparte, pero tratamos de buscar algo mucho más dinámico a través de un medio. Ya del año pasado estábamos trabajando con el Analista System por el tema de internet. Entonces, la utilización de internet para hacer programas de educación a distancia. Educación a distancia, que hoy está impuesta en el mundo, eso no hay ninguna duda, pero que nosotros lo hacemos en la fundación en busca de crear programas para ayuda a los internos, a los médicos, maestros, que siempre se prenden las charlas nuestras, la necesidad, viste, de que la comunidad participe en programas de salud comunitario. Fundamental. Si no lo ves integralmente y solamente nos abocamos a ver una patología, bueno, tampoco tiene mucho sentido lo que hace la fundación. La fundación es llegar a englobar toda la seriedad de un chico enfermo, que va mucho más allá de... Doctor, la posibilidad, por ejemplo, de también interiorizar o de conquistar a los docentes, ¿es factible, digamos, para esas áreas muy alejadas y que por ahí no tienen un centro de salud o una salita de primeros auxilios y que por ahí se pueden detectar algunas problemáticas a través de los docentes, ¿no? Aunque los chicos que tienen este tipo de problemáticas no van a la escuela. Más allá de hablar distinto de su problema. Bueno, en el interior vos siempre vas a encontrar, no, quizás no en las ciudades grandes, que acá no somos de cuatro, vas a encontrar una realidad. Acá los referentes de salud o educación son tres personas: el médico, el maestro, el policía y el cura. Esas son las autoridades, y ellos tienen es una comunidad a los cuales ellos se deben. Entonces, en un plan de salud, la educación, los maestros que tienen 30 chicos en una aula tienen que tener un criterio, una coordinación con los programas que son. Porque eso también ayuda, ¿no? La detección del mismo docente o del mismo sacerdote, como dice usted. Sí, nosotros no hablaremos de técnicas quirúrgicas con los maestros, pero sí hablamos de programas de salud, como por ejemplo prevención de accidentes. ¿Qué haces con un chico accidentado? Y sin recursos, y sin medios, y sin hospitales, y sin nada. Uh-huh. Es decir, que en patologías que son comunitarias, ¿entendés? Que impacta todo. Uh-huh. Cosa que, bueno, suena muy bonito y no se hace. No se está trabajando. Ahora tuvieron el chilecito, ¿y dónde más en el verano? Todo el chilecito lo nombraste Chepe. Ajá. ¿Cómo lo encontraron a Chepe? ¿La misma situación? Sí. Hay tristeza, qué sé yo. Yo voy al interior y veo tristeza, veo falta, mucha soledad. Siempre, viste, vos necesitas en tu vida motivación. Eso es lo que veo en la soledad, la falta de motivaciones también. Y bueno, eso forma parte. Porque capacidades existen, ¿no? Hay que tener ganas. Motivaciones que lo principal. Compromiso y esas cosas que, bueno, superan a las cosas básicas, ¿no? Uh-huh. O sea, Chepe, bueno, en realidad fuimos más a reunirme y a compartir las necesidades, las ocupaciones y ver la problemática en el interior. ¿Cómo lo puedo acompañar? No, o sea, totalmente igual en todos lados. Hay una parte general donde está la salud del interior, no, realmente no se le presta demasiada. No hay respuesta, digamos, nuestra de acá de La Rioja. Es muy, muy pobre, muy abandonada, muy poco motivador. Uh-huh. El médico solo, sin que vos te llegues y lo puedas capacitar, sanitarizarse, y está muy solo. Y eso te va llevando a perder las ganas, a perder la voluntad, a perder el acompañamiento. A tirar la toalla, ¿no? Y a tener miedo, seguir. A tener un montón de cosas que nosotros tenemos que revertir nosotros, no ellos a nosotros tenemos que revertir. Bueno, esa es la idea de la fundación desde que nació, y hay tres patas fundamentales, que es el tratamiento, llegar a los chicos y llegar a ellos, porque la gente pobre no tiene posibilidades. Acá hay pueblitos, y vas a ver que hay dentro de los pueblitos hay, ¿cómo son?, grupitos chicos de cinco casas donde forman comunidades totalmente abandonadas, solas, sin ningún acompañamiento, sin salud, es así. Entonces, bueno, la idea es tratar de seguir revirtiendo, llegar y compartir con ellos una misma acción. Seguir peleándola. No es que uno haga todo, uno hace todo, uno va a acompañar y decir, bueno, juntémonos y hagamos todo juntos. Doctor Ojeda, ¿sigue trabajando con el mismo equipo en la Fundación Río? El equipo sí, va de a poquito, es muy chiquito, pero con mucha gente que aporta unas ganas. No gasta, se movilizaron más de 15 agentes sanitarios que tienen la voluntad y unas ganas de trabajar, que nos colaboran, pero 100%. No gasta. Chilecito también. Estuvieron haciendo un trabajo de investigación. Ya empezamos. Se va a durar 2 años. Calculo yo que buscar y ver lo que no se sabe en la provincia, que es cuántos chicos con más formaciones hay, ¿no? Acá se sabe que hay muchas. Vos decís, bueno, nosotros cabemos más. Pero no hay un censo, no hay una estadística, no existe nada. En la provincia no existe ninguna estudio epidemiológico para saber cuánto y qué calidad de chicos mal formados hay. Sabemos que hay muchos, cada vez nos preocupa porque cada vez recibimos más. Por ejemplo, el labio leporino cada vez es más. No, se nos empieza a ir las estadísticas mundiales y quizás no sea así tampoco. Entonces, bueno, la única forma encuentran con chicos así, perdón, Martana, con chicos ya grandecitos, digamos, sí, adolescentes que 30 ya están, años, 40 con 30 años, ¿no? Con tratamientos que no han sido. Claro. ¿Esta falta de información es en la provincia o es así en general? En general. Es en los países subdesarrollados, Argentina, Latinoamérica, sufren cosas similares. Más o menos, pero es igual. Puedo decir Catamarca es igual. Catamarca, Buenos Aires, no, pero San Juan, Misiones, qué sé yo. No hay una política de Estado. Tenés unas ciudades poderosas y un interior totalmente. Además, tenemos una geografía tan extensa, ¿no? Que es imposible de controlar. Yo te digo porque yo lo recorro. Claro. Entonces digo, mamá, ¿usted de qué pueblito es? Porque voy a un pueblo y viene de un pueblito. Claro, vienen de otro. Bueno, nosotros vivimos acá, dice, a 80 puesto, esos pueblos. Claro, puesto. ¿Y cuántos son? Y somos 5 casas. Pero ustedes no, nosotros vivimos ahí y vienen discapacitados, deformados. y se tiene que volver al mismo pueblito. Entonces, esa es nuestra realidad y bueno, hay que aceptarla. No es fácil llegar. Yo no cuestiono que la salud no se ocupe de, pero bueno, la idea es que esa es una realidad y ver si se puede ayudar. Desde la misma fundación Rioja se hace estas investigaciones que se están revisando en Onogasta con el mismo equipo. Sí, un estudio de investigación, vamos a ver cuántos chicos mal formados. Buscamos el área de Chilecito, porque Chilecito, en lo personal, hace 15 años que fui, por el tema de los efectos que tenía la curtiembre en las malformaciones. Uh-huh. Los chicos más mal formados o con las más graves malformaciones los recibíamos nosotros. Y eso, bueno, fue una alerta y fuimos una vez a preguntar y nos sacaron corriendo hace ya más de 10 años. Yo fui con los estudiantes de la universidad. Claro. Ya tomamos el tema no es buscar culpables de nada, es ver que hay un montón de factores de riesgo que vos los conoces, el tabaco, el pucho, la consanguinidad, los venenos que usas todos los días, pero que se están utilizando quizás mal y que está contaminando a toda una población que está influyendo en un medio ambiente que afecta muchísimo a la salud y que vos sabés que no le estamos llevando el apunte y a veces le está echando la culpa a todo el medio ambiente, pero no sabemos tampoco... No, se echa la culpa sin hacer un tipo de investigación seria y fuerte como entonces para bueno, ahora hay un protocolo donde vamos a saber, vamos a chequear todo. Hay 12.000 habitantes en la zona de Onogasta, son muchos. Uh-huh. No acusamos a nadie porque es muy posible que la consanguinidad también sea un factor muy importante, sobre todo en todos lugares donde estas comunidades chicas, te imaginas, son cuatro familias, se cruzan entre ellos, es una cosa natural además. Y de ahí salen también los problemas genéticos, hereditarios, malformaciones, etc. ¿Qué es lo que se empieza? ¿Cómo empieza el trabajo? Quiero decir, no quiero acusar la curtiembre. No. Que es un factor se da que justo está... Pero yo te puedo decir, las peores malformaciones, aberraciones en el desarrollo de embriólogos que lo hemos recibido, de un factor muy importante que tiene la curtiembre de trabajo, que es el cromo. Y el cromo ya sabe que es un veneno. Es veneno. En el desarrollo de feto. Pero además hay otros valores. Vos cuando te enterás que estás embarazada, tu hijo ya tiene malformación. Entonces hay un periodo, digamos, donde la mamá es embarazada cuando se entera, viste que vos, bueno, no menstruo, estoy embarazada, espero 10 días más y espero 10 días más para asegurarme, vos en esos 2 meses vos, tu hijo ya está con la malformación. Y claro, ¿qué pasó cuando vos no sabías que estaba embarazada? Y vos fumás, tomas tranquilizante, qué sé yo, usas todo veneno, lo que te expone demasiado, entonces decimos, bueno, ahora estoy embarazada, bueno, ya me cuido, dejo el pucho, pero es tarde, ya está. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Acá la idea es posible que una vez no lleguemos a saber cuáles son las causas. Pero bueno, primero tenemos ahí. ¿Qué es lo que provoca esto? No, ¿cuántos chicos tenemos? ¿Cuáles son las malformaciones? Desde una uñita de más, un dedito de más, es una malformación. O algo pasó en el desarrollo del mundo. Bueno, ese es un trabajo de investigación asociado inclusive a una tesis doctoral que estoy haciendo yo. Y que me parece que es muy útil y que después se tiene que transportar a toda la provincia. Y esta investigación comienza con un estudio sobre lo que los desperdicios, sobre las personas. Tomamos las casas, analizamos los chicos y todos los antecedentes, buscando los factores que pudieran haber sido, dónde trabajar, fumar, tuviste algún problema de embarazo, fiebre. ¿El agua puede tener algún tipo de relación? Es la primera que vamos a apuntar, seguramente. O vamos a llegar, yo creo que el agua. Todo al agua. Al agua, claro. Porque acá vos tenés viñedo. Bueno, pero el viñedo, para cuidar la viña, hay que echar el veneno para matar la larva. Que todo. Eso cae en el agua, esa agüita que va por las canaletas y que los chicos juegan, toman, se bañan. Y que vos la ves transparente. Entonces eso pasa también, en Onogasta tiene como una bajada así donde era el curtiembre famoso, se canalizaba todo por un canal y en ese canal iba mezclado todo. Eso se impregna en las napas y hoy el agua seguramente es uno de los factores. Pero te quiero decir, hay muchísimos factores. Ahora, para investigar puntualmente el agua, yo tengo que saber dónde laburaste, si la mayoría tuvo contacto con el agua o con otras cosas, cuántos son, quiénes son, dónde están. Y ese es un trabajo que nos va a llevar 3 años para mí. Fácil, claro. Eso es, y ahí estamos con la fundación. Hay colaboración de la salud pública, sin ninguna duda, y ellos quieren compartir con nosotros. El plan de educación y distancia es una cosa. Pero la prioridad, o sea, ¿sabes por qué? Porque acá no es la acción de una persona, uh-huh. La fundación es Aníbal Ojeda, es una fundación, entonces eso es de todo, y para que sea de todo tiene que actuar todo, entonces eso es lo que busca. La prioridad de usted no es la misma de la de otros. O sea, la insistencia es suya, lo primordial para usted es justamente... Si vos querés hacer algo y tenés vocación y lo querés hacer, no te frena nada, no hay nada que te frene, al contrario. Pero bueno, si se da, se va a dar. Yo estoy seguro de eso, porque las cosas se están haciendo, pero hay que multiplicarlas para que todo... ¿Me entendés? No, yo no voy a operar toda la Rioja. Para eso habrá 10 equipos de cirugía que vayan y operen los chicos, ven los chicos. Es que cuando más equipos se formen, mejor también. Sí, claro. Por esto no es unipersona, no puede haber una fundación unipersona, pero bueno, eso es el periodo de este año de buscar recursos para eso, porque no se puede usar la gente en la voluntad. La voluntad. Ya quiero que lo quieran apoyar, doctor, ¿qué tienen que hacer? ¿A dónde pueden? ¿Tienen la página todavía? Todavía tenemos la página, la gestión en la Cámara de Diputados, que seguramente se va a tratar de nuevo el tema. Ajá. Hay mucha voluntad y tendremos que aprender a hacer gestión también de búsqueda uh-huh. de recursos, que eso es una de las cosas más débiles que tengo. Uh-huh. Entonces, que hace, me cuesta mucho ir a pedir plata. Va a tener que buscar a alguien especialista. Va a tener que alguien vaya al frente. No hay que ser tímido para esto, doctor. No, ve que sí, claro, y, uh-huh. y qué sé yo. Cada uno de su área. Hay que ser profesional en cada cosa que se hace, ¿me entendés? Yo sirvo para una cosa, no para ese tipo. Y hay gente que lo hace. Creo que en acciones no sobra, pero se frenan. Si vos no tenés recursos, se te caen los sistemas. Cuando vos los querés hacer, una fundación dirigida para toda una provincia, uh-huh. necesita que toda la gente trabaje. Pero esa gente que dedica su tiempo, dedica su intelecto, ¿me entendés? Tiene que ganar, porque si no, ¿de qué va a ir? No es voluntad, no es un ratito, no. El compromiso para hacer educación a distancia es mucho más grande de lo que te imaginas. Bueno, eso vamos a dar un día, ¿no? Sí, de eso. Bueno, doctor, gracias por haber venido y bueno, está bien. Tenía acumulado todo el verano. Todo el verano. Está bien. Con la garganta hinchada. Está bien. Pero bueno, se renuevan las ganas. Se renueva. Y espero que se contagie. Cada vez que viajas siempre volvés con la satisfacción, sin ninguna duda. Bueno, el compromiso del doctor, bueno, de acompañarnos a partir de hoy todos los miércoles, son 11:30 de la mañana. Grandes profesionales con el equipo, claro. Parte de su equipo. Así es. A medida que puedan visitarnos, nos van a traer, bueno, varias informaciones. Si no nos corren y. No, por favor. Pero yo te les digo, ustedes son parte de ese equipo, eso lo dijimos el primer día. Que no es adular, pero ustedes son los comunicadores y son los que realmente llegan, informan y hacen entender a la gente que existe un sistema en el cual estamos todos juntos uh-huh. por el bienestar de la gente que nos necesita. Claro. No son ni vos ni yo, somos. Y ese somos, alguien lo va a tener que entender porque es así. Es así. Doctor Aníbal Ojeda, gracias. Que tenga buen día, muchas gracias. Feliz y bienvenido. Un gusto encontrarlos de vuelta. Nos vamos nosotros porque ya terminamos el programa también. 3 minutitos para las 12. Gracias José Carrizo, Cecilia Mercado, Carlos Vega, Maxi Ochoa, Marta Andrioni, que les habla Sergio Flores. Nos vamos. Hasta mañana, si Dios quiere. Chao, que la pasen bien.